12 y 8 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada dos semanas nuestro espacio de la consulta, en este caso de psicología juvenil e infantil. Gracias a la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Y antes de nada, la vamos a pasar a saludar. Lourdes, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora aproximadamente, durante los próximos minutos, en concreto hoy abordando el aburrimiento en los más pequeños, en nuestros hijos. Y la verdad es que la pasada semana, y además, si lo recuerdan nuestros oyentes, el foco de atención lo pusimos en las pantallas, en el uso de las mismas, las recomendaciones en torno al uso de las pantallas, que en muchas ocasiones suelen ser el recurso al que, bueno, pues en el que al final se acaba cuando escuchamos de aquello, me aburro, ¿no? Algo tan repetido, ¿verdad, Lourdes? Y en torno a lo que vamos a centrar en el programa de hoy. Efectivamente, la propuesta de esta semana me la planteé porque, bueno, quien se haya puesto a las pilas con el tema de los dispositivos electrónicos y de intentar fraccionar el uso de ellos, seguro que se ha encontrado con este dilema, ¿no? De me aburro, sobre todo ahí a esa edad, los más pequeños se suelen aburrir menos, pero ahí hay una edad de preadolescencia que suele ser temerosa por los padres de esa frase de me aburro, y aparte es que los padres nos agobiamos muchísimo. No sé si tenéis, yo personalmente me ocurre, ¿no? Cuando a veces me dicen me aburro, tengo que parar y yo misma decir, no pasa nada, y recordar todas las veces que yo me he aburrido en mi infancia y lo productivo y lo bueno que es. Está claro que estamos hoy como una sociedad que el no hacer nada como que no está valorado socialmente, cuando realmente es. Ahora estamos en una onda que está empezando a venir, ¿no? Hay una onda que está muy de moda, no sé si has escuchado hablar de ella o habéis escuchado hablar, que es el mindfulness, vivir el momento, el estar en el momento presente. Antes estábamos en, mira, he hecho esto y esto, la multifunción, la multitarea. Pues hoy en día nos estamos dando cuenta con los niveles de estrés que estamos manejando los adultos, que es un absurdo querer hacer tantas cosas a la vez, que es una equivocación, que al final nadie nos da ningún premio, ¿no?, al final de la semana, y lo que estamos es estresados, angustiados, irritados. Sin embargo, inconscientemente tendemos siempre a buscar algo, un entretenimiento para nuestro hijo. Y claro, antes, cuando son más pequeños o en otra etapa, cuando nos íbamos por ahí, por ejemplo, ¿no?, que no tiene por qué ser cuando salimos de casa, pues llevábamos, que si una libreta, que si boli. Últimamente, ¿qué es lo que echamos? El móvil, la tablet, ya está. Con eso está todo. Es mucho más cómodo porque, claro, cuando yo ahora que estoy mentalizada en que no quiero que se lleve el móvil, que oye, que a veces lo uso, pues lo noto, porque cuando vamos por ahí, pues tengo que echar muchísimos más recursos que antes no echaba. Pero es verdad que tenemos cierta resistencia a que nuestros hijos se aburran. Es cierto esa demanda por decir, bueno, ¿y por qué nos dicen tanto eso de me aburro? El cerebro humano está diseñado para buscar una estimulación constante. Eso nos pasa a los pequeños y a los adultos. Podemos estar en una conversación en la calle con alguien y en el momento que pasa algo detrás, una persona, un coche que nos gusta, alguien que ha dicho algo, una voz, nuestra atención se va. Y es que nuestro cerebro siempre está buscando estimulación. Para saciar esa necesidad, bueno, pues estamos utilizando el problema con demasiada frecuencia los móviles. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues es un poco lo que venía a explicar en el programa anterior, Juan Carlos, que es la sobreestimulación que estos dispositivos electrónicos, que ya no es que nuestro cerebro busque estimulación, es que los aparatos electrónicos lo que generan es una sobreestimulación, porque estamos hablando de luces, sonidos, todo muchísimo más llamativo. Entonces, cuando nuestro cerebro se acostumbra a esa sobreestimulación y se la retiramos al niño, el cerebro ya no quiere descansar, quiere seguir pidiendo más estimulación. Es como que se vuelve, digamos, como adicto, no sabe parar. De hecho, esto reflexionemos sobre nosotros mismos. ¿Qué nos ocurre cuando estamos muy estresados y a lo mejor nos sentamos en el sofá? Rápidamente cogemos otra vez el móvil, ponemos la televisión, como que no somos capaces y paro y me quedo aquí. Entonces, nuestro cerebro y el de los niños aún más, pues sigue pidiendo siempre estimulación. Entonces, el hecho de que los niños tengan que buscar por sí mismos actividades que les saquen del aburrimiento sin tirar de estos dispositivos electrónicos, pues parece que está demostrado que les va a hacer más flexibles cognitivamente, más tolerantes, más creativos y más resolutivos. Podríamos decir, bueno, yo creo que todos sabemos que el aburrimiento no es malo. Es una frase que decimos, pero que luego realmente no la llevamos a la práctica, porque nos da, es lo que digo, ¿no? Nos da como pánico que el niño esté aburrido. Entonces, cuando un niño nos dice que está aburrido, el no satisfacer sus deseos es una oportunidad brillante para que investiguen ello, para que averigüen, para que inventen qué hacer cuando no tienen nada que hacer. Dicen que el aburrimiento es la antesala de la creatividad. Entonces, siempre los mejores inventos y los mejores proyectos dicen que han venido de momentos de mucho aburrimiento, de no hacer nada, de estar parado y no parado físicamente, no tiene por qué estar parado físicamente, sino que la mente haya descansado. Y ahí es cuando aparece la creatividad, que es algo, póngalo que, hombre, hoy en día cada vez está más sobrevalorado, porque cuando hablo de creatividad, no únicamente me estoy refiriendo a la creatividad que se relacione con un invento o con el arte, ¿no? Con la pintura, oye, es que es muy creativo, no. La creatividad es una capacidad o una habilidad del ser humano para hacer cosas nuevas, para generar lo nuevo, y juega un papel muy importante en nuestra vida diaria, porque nos ayuda mucho a resolver todo tipo de problemas, problemas cotidianos. Una persona que es creativa, una persona que sabe parar, una persona que al final piensa, y al pensar genera siempre más opciones, más oportunidades. Entonces, las personas creativas, cuando hablo de una creatividad diaria, pues tienen una vida bastante más resolutiva y bastante más fácil. Entonces, es muy importante entender que la creatividad necesita tiempo. Y lo que digo, ¿no? Que muchas de las grandes ideas han surgido de ese aburrimiento, de momentos de relax. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que es que tenemos a los niños programados, Juan Carlos. Es que no saben parar, igual que los adultos. Sí, sí, con una agenda completa de actividades, y como tú decías al principio, ¿no? Lo que ocurre es que nos da miedo, nos sentimos culpables cuando vemos que nuestros hijos están aburridos o nos trasladan ese mensaje, ¿no? De que están aburridos, así que hay que quedarse con esa, esa afirmación que ha recordado, ¿no? Que el aburrimiento es la antesala de la creatividad. Sí, es que nos da, yo no sé si la palabra miedo, pero nos ponemos nerviosos cuando el niño o la niña no está haciendo nada. Uh-huh. Y además, lo digo porque lo recuerdo de mí y lo he observado muchas veces, ¿no? Que a lo mejor el niño o la niña está en el sofá y es que estoy aburrido, pues a esto. Y no paramos de buscarle alternativas, porque es como que si no soportáramos que nuestro hijo está aburrido. Y realmente eso es una proyección que tenemos, de que socialmente vemos mal parar. Tener, lo que decía antes, el cole está programado. Los niños entran una hora, salen a otra, por la tarde las actividades, tienen que hacer tareas, luego la ducha, todo programado. Prácticamente no les queda tiempo. En verano, ¿qué hacemos en cuanto termina el cole? Escuela de verano, actividades extraescolares, que está muy bien, que está muy bien. Pero es cierto que también es muy importante que los niños no tengan el ocio tan programado, porque en la libertad de tiempo libre se pueden aprender y desarrollar pues un montón de capacidades positivas para su crecimiento y su desarrollo cognitivo y personal. Si no, pensemos cuántas tardes de aburrimiento hemos pasado en verano. Y bueno, imagino que sabéis de lo que os hablo. Sí, lo que ocurre es que, claro, antes no contamos con esos dispositivos y las opciones eran otras, ¿no? Teníamos que pensar, imaginar qué juego, con un cochecito, o cogías una caja de cartón y te ponías a convertirlo en algo. No sé, había otra serie de, al final, apuestas por la creatividad sin darte cuenta. Así es. Pero ahora mismo es muy difícil competir con cualquier alternativa a lo que son las pantallas, ¿no? Porque es lo que ofrece más estímulos al niño. Así es que es una competencia desleal, ¿no? Uh-huh. Porque es que ellos lo que hacen es sobreestimular. Entonces, ahí sí es muy importante que tenemos que poner nuestro criterio, porque si no, siempre el aburrimiento se va a vencer con un dispositivo electrónico, llamemos móvil, tablet, lo que queramos. Entonces, para vencer el aburrimiento, si quitamos esos cacharros, esto implica un esfuerzo. porque podemos y podemos ayudarle como padre, pero no se lo podemos dar todo. Pero es verdad que para vencer el aburrimiento van a necesitar un esfuerzo. Pensar en tardes de aburrimiento. Yo recuerdo en la calle de haber convertido juegos, pues, no sé, cualquier tubo de una obra o un montón de arena que un niño ahora pasa y ni se le ocurre, ¿no? Uh-huh. Pero claro, era porque al final lo veías tantas veces que no nos quedaba otra que, bueno, que porque quedaba este espacio. Entonces, cuando nos aburríamos, dejábamos el espacio para la curiosidad, para la perseverancia, para el interés, para la imaginación, para la invención, para la observación. Pero de todo esto que acabo de decir, perseverancia, curiosidad, interés, imaginación, invención, observación, ¿cuánto tiempo dejamos a nuestros hijos para esto? ¿Os lo habéis preguntado? No dejamos tiempo. Los niños no tienen tiempo. Está todo planificado. Entonces, efectivamente, y ese es el problema. Ese es el problema, que claro, esto, aparte de las agendas que llevamos, que los padres trabajamos normalmente, los dos estamos trabajando fuera de casa, me refiero, toda la actividad programada, y para colmo, el tiempo que tienen libre, le metemos unos dispositivos electrónicos que le cogen toda su atención. Pues claro, lo que he dicho antes de la observación en el coche, cuántas veces viendo las nubes, mirando los árboles, viendo qué color de coche venía, o sea, juegos que te inventabas de todo tipo. Ahora no tienen esa necesidad porque casi todos los coches tienen detrás, incluso se ve, tú apliques para ponerle su tablet. Entonces, ahí castramos ese instinto casi natural que tiene el ser humano de buscar un entretenimiento, de hacer frente a ese aburrimiento, pero ya no dejamos espacio para eso. Entonces, nos perdemos pues todos los beneficios que trae el aburrimiento, los castramos, los quitamos. Ahora nos vamos a quedar, precisamente, si te parece, Lourdes, vamos a abordar cuáles son esos beneficios. ¿Qué nos puede decir más sobre qué ocurre con el aburrimiento? Querías un poco referirte a todo ese proceso, ¿no? Mira, para empezar, lo más importante del aburrimiento es eso, ¿no? El que el niño empieza a desarrollar capacidades que tiene a nivel cerebral de estimulación natural, que si no las dejas, si no dejas el espacio, no se activan. El aburrimiento solamente es negativo dentro de un contexto, ¿no?, que es del aula, del cole. Pero el aburrimiento fuera del aula despierta un interés por buscar cosas nuevas y por innovar. Una persona que está aburrida empieza a inventar. Quiero hacer esto, si no piensa en el confinamiento. Yo creo que es cuando más estantería hemos puesto, cuanto más cambios hemos hecho en casa. Ay, ¿cómo que no se me había ocurrido antes? Bueno, porque hemos parado, porque hemos estado en casa y hemos visto cosas que no habíamos visto antes. Bueno, pues primero, lo más importante es que el niño despierta un interés por buscar cosas nuevas y por innovar. Eso es lo más importante. Luego, a través de la emoción del aburrimiento, el niño es capaz de aprender a reflexionar. Se para a reflexionar, porque estamos en una sociedad donde todo está, no pensamos, todo está conducido, todo está dirigido, y el niño es como que pierde la capacidad propia de pensamiento. Entonces, el niño reflexiona y analiza qué pasa, pues estoy aburrido, piensa, recapacita. Entonces el aburrimiento va de la mano, lleva a la reflexión, y la reflexión te obliga a conocerte mejor, a saber qué te gusta, a pensar cómo te sientes. Luego, algo muy importante, otro beneficio, y es que si el niño no se aburre y está sobrecargado de actividades, porque un niño que no se aburre es un niño que está pa, pa, pa, al final lo que tenemos es un niño estresado. Fíjate que cuando lo veía ayer, que me lo estaba planteando y preparando, decía, muchas veces a mí cuando me viene a consulta un niño que tiene mucha ansiedad, que está muy estresado, lo que decimos, venga, meditación, técnica de relajación, pero realmente no nos planteamos decir, venga, ¿qué agenda tiene este niño? Tenemos que quitar actividades, este niño, esta niña tiene que parar y tiene que tener tiempo para estar tranquilo, para hacer las cosas más despacio, para no mirar un reloj, para no ir de aquí para allá. ¿Qué niño hoy, Juan Carlos, pregunto, qué niño hoy llega, que los habrá, que los habrá, pero por la tarde cuando sale del cole, llega a su casa y está una tarde sin tener nada que hacer? Y sobre todo cada vez desde edades más tempranas, ¿no? Efectivamente, hombre, a mí me da que pensar cuando mi hija me pregunta, ma, ¿esta tarde qué hay? Yo esta tarde me dice, ay, qué bien. O sea, son, la verdad que da que pensar, porque decir, bueno, que una niña, pues, como tú dices, ¿no?, a edades muy tempranas, que todas las tardes, por mínimo que sea, da igual lo que sea, pero tienen siempre algo. Entonces, no hay espacio. luego también el aburrimiento, cuando los niños tienen que superarlo, tienen, bueno, la palabra no es superarlo, pero tienen que tratarlo y enfrentarse a él, aprenden a esperar y a tener paciencia. Es otra cosa. Un niño que nunca está aburrido es un niño que tiene lo inmediato, que tiene solución para ya, para el momento. Entonces, la paciencia, que es una virtud maravillosa en esta sociedad, la estamos perdiendo. Cada vez peor. Claro, es tremendo. Los adultos somos los primeros, pero es que los niños están igual. Y los dispositivos electrónicos, pues claro, son potenciadores de la impulsividad y de la no espera. Entonces, esto luego, a la hora, pues, de plantearse aspectos personales, relaciones, por eso cada vez hay más problemas de las relaciones interpersonales, conflictos, no hay paciencia, no tenemos paciencia para nada. Entonces, cuando un niño aprende a trabajar o a estar con su aburrimiento, también está trabajando la paciencia. El aburrimiento dice que también facilita que se desarrolle, pues como he dicho antes, la creatividad y la imaginación, porque tira de su mente. Y además le enseñamos a que solucionen sus problemas, porque al fin y al cabo esta tarde estaba aburrido, y bueno, y al final me he sostenido en mí, y ya está, ya pasa la tarde y he estado bien. Bueno, pues muchas veces esa autonomía, que a veces los niños pues no tienen a nivel cognitivo, no tengo un problema, rápidamente, o tengo una necesidad, rápidamente tengo que buscar la solución y la busco fuera. Bueno, pues el que ellos también sepan gestionar ese aburrimiento, pasen la tarde, pues es una manera de enseñarlos y de ponerlos en situación de que sepan enfrentarse a sus propios problemas y a buscar sus propias soluciones. Bueno, pues todos ellos beneficios del aburrimiento, que está claro, ¿no?, que sí es algo muy constante, también supongo, te quería preguntar, supongo que si es algo muy constante, diario, pues también habría que ver si, bueno, no hay algún episodio de depresión o algún tipo de problema, que entonces lo más opuesto sí que habría que tratarlo, pero estamos hablando ya de algo quizás ya más constante, algo más diario, ¿no? Sí, así es. De hecho, una cosa es el aburrimiento, otra cosa es la tristeza. Un niño puede estar aburrido, pero no tiene por qué estar triste. Diferente si vemos que aquí lo solemos utilizar mucho como sinónimo, ¿no? Está aburrido y queremos decir que está triste, que no es lo mismo. Fíjate si el aburrimiento tiene una connotación negativa, que usamos como sinónimo de tristeza. Y el aburrimiento no es tristeza. Bien diferente, como tú bien dices, si estamos viendo que nuestro hijo está triste, que está apagado, que está mal. Entonces, ahí ya sí es diferente. Luego también, Juan Carlos, dicen, hay estudios que aseguran y confirman que el aburrimiento constante está asociado al desarrollo intelectual. Entonces, si un niño se aburre mucho, quizá pueda ser un problema de un contexto muy empobrecido, de tener pocos recursos, y ahí sí tenemos que echarle una mano y enriquecer ese entorno para que el niño aprenda a desarrollarse en él con los mínimos medios y aprenda a estar feliz. Pero en condiciones normales, el aburrimiento es maravilloso, es muy creativo y es una herramienta de muchísimo poder. Pues ya lo saben, ahí nos ha resumido Lourdes esos beneficios del aburrimiento. La pregunta clave, ¿cómo gestionar, Lourdes, ese aburrimiento en nuestros hijos? Bueno, mira, lo primero y más importante es lo que he comentado, ¿no? Quitarle la connotación negativa a la palabra aburrimiento. El aburrimiento no es nada negativo. El aburrimiento es un espacio donde nuestros hijos pueden esparcirse y donde pueden desarrollarse. Y nunca lo tenemos que ver como nada negativo. Nunca. Nos lo tenemos que tomar los papás con calma. Cuando nuestro hijo o nuestra hija nos dicen que están aburridos, no tenemos que inmediatamente buscar una solución. Y ahí es donde va mi primera pauta, ¿no? Bueno, yo más bien diría la segunda. La primera, quitarle la connotación negativa. Y la segunda es, y clave, dejar tiempo en el aburrimiento. Tenemos que dejarle tiempo para inventar y para crear. Es muy importante dejar el espacio, porque es que a veces no le dejamos espacio y no dejamos que nuestros hijos desarrollen unas capacidades que traen innata, que acabamos durmiéndola, anestesiándola e incluso matándola. Entonces es muy importante dejar ese tiempo para que ellos puedan crear. También es muy importante que tengan los medios y las posibilidades. ¿A qué me refiero, Juan Carlos? Pues que tengan espacio, que no le estemos coartando, no manches esto, no desordenes, porque bueno, igual que hay que tener unos límites, por supuesto, porque los límites tienen que estar de convivencia, pero es verdad que a veces dejamos uno, queremos tener, por ejemplo, en casa, pues nos cuesta, pues decir, si vive un niño o una niña, pues se tiene que notar. Y puedo, tengo que entender y aceptar que mi salón no puede estar como cuando me compré mi casa y la puse monísima de catálogo. Pues tengo que aceptar que tiene que haber. Para mí creo que es muy importante, Juan Carlos, que en la casa haya, no tiene por qué haber mucho, porque si hay mucho también matamos esa creatividad, pero que haya siempre pues materiales, ¿no?, de construcción, dependiendo, también tenemos que observar y conocer a nuestro hijo, pues objetos de manualidades, siempre que sea, no sé cómo explicarlo, que sea algo poco sofisticado. En el momento que pongamos algo que se hace una maquinaria, un muñequito que anda solo, ya nos estamos cargando esa capacidad de creatividad y de imaginar, y si un niño puede jugar, pues a lo mejor, si ponemos algo para que creen ellos, el juego puede durar una hora y media, dos horas, que si lo hacen todo, el propio juego, el propio cacharro, pues dura 10 minutos, que es lo que nos ocurre con los regalos de que hablamos mucho, ¿no?, cuando hablamos de los Reyes Magos, ¿no?, los regalos que suelen traer los Reyes Magos, que a veces nos culpa a los Reyes Magos, que los papás en las cartas no nos explicamos bien, pues a veces traen juguetes tan sofisticados que los papás nos frustramos porque luego hay tanta ilusión que tenían y no han jugado nada. Bueno, es mejor juguetes más rudimentarios y no tienen ni por qué ser juguetes. Simplemente un palo dicen que es el mejor juguete del mundo, ¿no? Y ahí ya que empiecen a tirar de su imaginación. Preguntarle qué puede hacer con este y ya digo, no tiene por qué ser un juguete. Siempre lo típico, ¿no?, de que a veces juegan más con la joya o con tapones que con los propios juguetes. Los padres, es muy importante que dejemos ese espacio, que no tengamos miedo a ese primer me aburro. Es súper importante que los padres también pasemos tiempo con los hijos, porque a veces, igual que digo que tenemos que dejar espacio, muchas veces queremos que los niños jueguen, y lo digo sin maldad, porque es normal que llevamos vida muy ocupada y queremos tener tiempo para nosotros, y a veces queremos que jueguen para que nos dejen tranquilos. Lo pongo entre comillas, pero en el fondo es un poco lo que hacemos, ¿no? Entonces, si buscamos en el juego y en el no aburrimiento esa única finalidad, ahí nos vamos a trampear. Es muy importante que veamos ese juego o esa imaginación, esa creatividad, no solo para que estén entretenidos, sino para que también estén creando. Entonces, ahí es fundamental que previamente los niños sepan o interactúen con papá, con mamá, que hayamos dado invención, que hayamos servido de modelo, que hayamos creado un juego. Normalmente los niños que son muy imaginativos y niños que normalmente nos aburren es porque previamente los papás y las mamás han jugado con ellos, han inventado, han creado, y entonces les queda ese modelo. Entonces es muy importante que nosotros facilitemos esa creatividad. Y sobre todo, cuando nuestros hijos nos dicen que nos enfade, que se aburre, no enfadarnos, no frustrarnos, no agobiarnos. Porque normalmente, ¿pero cómo que estás aburrido? Pero si tienes un montón de juguetes, como si nos estuviera diciendo, bueno, pues tiene un montón de juguetes, pero aún así está aburrido. Entonces, hay que tomárselo con calma. Bueno, ¿qué se te ocurre hacer? Inducirlos, pero nunca dejárselo totalmente programado, porque si no, en 10 minutos otra vez nos están diciendo que se han vuelto a aburrir. De verdad, importantísimo como norma básica para saber conducir el aburrimiento, mantenerlo, sostenerlo. Si somos capaces de sostenerlo, viene algo maravilloso, lo aseguro. No se lo podemos dejar todo hecho, porque si no, al final, evidentemente, el objetivo, ¿no?, de creatividad e imaginación, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Al final no lo vamos a conseguir. Así es, y no centrarnos en el resultado final. Por ejemplo, en el confinamiento, esto se ha podido trabajar mucho, en el confinamiento se ha escrito mucho sobre el aburrimiento. Y es que a veces los padres no dejamos que esa creatividad fluya porque nos centramos en el resultado final. Pongo el ejemplo de vamos a hacer pan. Bueno, al final da igual lo que salga, da igual que el pan suba o que no suba. Uh-huh. Ya subirá si le gusta, ya seguirá inventando. El tiempo Efectivamente, y a veces inducimos, guiamos, que no dejamos que el niño o la niña pues cree por sí solo, invente por sí solo, y da igual lo que salga, como si sale un chusco quemado, ¿qué más da? Seguramente si se queda ahí, pues mañana creará otra cosa. Entonces, no centrarnos en el resultado final, sino simplemente en el proceso y en el momento de esparcimiento, porque estamos en una sociedad consumista. De todo tenemos que crear algo y siempre tiene que ser lo mejor y nunca podemos parar. y de ahí es donde viene esa castración de esa capacidad creativa.